107.0. Bueno, y continuamos pasando la mañana con... Ahora nos toca informática. Después de hablar de juventud, hablamos de informática y tenemos a nuestros dos expertos, que la semana pasada tuvimos un pequeño parón por ese... Estuvimos comentando ese Redatón Party, pero hoy sí vuelven con nosotros Abel Hernández, buenos días. Buenos días. Y Luis Herrero, buenos días. Muy buenos días. Bueno, y la estructura ya la llevamos comentando unos días. Se comienza por sección noticias. Y bueno, aprovechando ese Redatón que pertenecía a un... a una feria más que englobaba otra serie de cosas que se llamaba ProPyme, hubo un, el jueves 26, ya hace unos cuantos días, pero estuvo una jornada sobre protección de datos. Entonces estuvo Víctor Domingo, presidente de la Asociación Española de Internautas, y habló de una serie de cosas. Habló del phishing, habló de los spam, y habló de un fenómeno que se llama slamming. No sé si lo habréis oído. El slamming, dice, según lo denominó el presidente de la asociación, se refiere a hacerse clientes nuevos sin el consentimiento de dicho cliente, es decir, usurpar tus datos para darse de alta en otros ADSLs y en otras cuentas. Yo es la primera vez que lo había oído en mi vida, ¿eh? El slamming. Supongo que será el... normalmente lo que cuando se dice slammers es, o la palabra así, se refiere a gente que, sin muchos conocimientos de informática, pero que sí que saca información de tus equipos y luego la usa para otros fines. Yo supongo que la idea será gente que roba tu password de algún lado y luego con esa password pues se dedica a enviar correos o a hacer algún tipo de cosa maliciosa, supongo. Fraudulenta. Efectivamente. Yo lo de los slammers me suena a una zona de bares de Salou. Efectivamente. Las cosas como son. También. Eso es otro tema. Yo creo que es distinto, también, ¿eh? También usurpan a veces la personalidad de otros porque no saben ni cómo se llaman. Oye, y otra de las cositas que comentaba... Víctor Domingo, es el tema de los peces zombies. Ese sí tema que también está muy de moda. Que eso sí que me gustaría que lo comentáis un poco. Esto dice, es decir, peces controlados a través de virus por agentes externos con un objetivo fraudulento y sin conocimiento del usuario. Se calcula que en España entre 5.000 y 10.000 de estos ordenadores zombies, desde el que se puede hacer desde fuera, controlando datos, archivos, y pueden ser de cualquiera de nuestros ordenadores personales de casa. Efectivamente. ¿No? Y más hoy en día que estamos con ADSLs en casa, todo el mundo tiene internet en casa y no hay ningún problema. Que dice, todo el mundo está conectado, todos nuestros ordenadores están conectados y esto se nota muchísimo. Pero bueno, el tema de los peces zombies no se refiere tanto a que controlen nuestro ordenador. Yo creo que esto es un poco que la gente no lo entienda mal, que no entienda que él no puede hacer nada con su ordenador. No, sí. Tú no notas nada, tú trabajas con tu ordenador, a lo mejor notas que va un poco más lento, que la conexión va un poco más lenta, pero bueno, todo el mundo dice, es que se le habrá metido muchos programas y está un poco guapo. O estará descargando muchas cosas y no puede. Pero hace cosas sin que tú te des cuenta. Efectivamente. Pero eso ello no te impide que tú puedas manejar el ordenador. Para ello es muy importante los firewalls y los antivirus. Eso es. El firewall es la herramienta fundamental para detectar este tipo de ataques fraudulentos. Una de las herramientas fundamentales, aparte de los antivirus. Bueno, una pregunta que además es un caso personal porque me ha ocurrido a mí. Yo a veces, yo no sabía muy bien... ¿Qué no te ha ocurrido a ti? A ver, hijo, es que manejamos ordenadores todo el día. ¿Qué no te ha ocurrido? Aquí en el trabajo todo el día y en casa somos ya, es como si lo estuviéramos en vena. Sí, sí. Bueno, pues resulta que yo no sé si tiene algo que ver o no, ¿eh? A veces ha tenido que ver con las tareas estas programadas del Norton Antivirus, por ejemplo, o tareas programadas del ordenador que de repente se te ponen en marcha. Pero es que ha habido una temporadita que se me ponía en marcha solo. Sí, pues es muy probable que a lo mejor no sea que estén controlando el equipo, sino que a lo mejor simplemente hay algo que se está ejecutando que tú de forma opaca para ti, es decir, que no lo llegas a ver, pero sí se está ejecutando por detrás y está enviando a lo mejor pues datos tuyos de tu ordenador o enviando correos spam a través de tu equipo, es decir, ese tipo de cosas que se activan al arrancar el ordenador. Muchas veces, por ejemplo, al arrancar el Internet Explorer, muchos van asociados al arranque de navegadores, precisamente porque saben que si tú arrancas un navegador es que tienes conexión a Internet y en ese momento ellos pueden empezar a enviar cosas a través de Internet. Yo, la verdad, lo que te acabo de comentar, recomiendo que sobre todo el tema de antivirus y firewall, fundamental. Siempre tenemos encendidos. Lo limpié y ya está. Ya dejó de pasar, pero me estuvo pasando 2 o 3 días. Además, es que me pegaba unos sustos porque de repente... Programas de spyware. Se conectaba a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, y claro, de repente, en medio duerme vela, te despiertas y ves una luz y dices... ¿Qué ha entrado? ¿Qué es esto? ¡Oh, Dios! ¿Qué es? Poltergeist. Bueno, fundamental para que no les ocurra nada de ustedes que nos escuchan. Antivirus. Antivirus actualizados, o sí, año tras año. Son 30 euros tienen la culpa. 30 euros, que la verdad, por 30 euros no merece la pena discutir. Y tenemos toda la seguridad de los firewall. Un día lo podéis abordar. Para que la gente se enterara. Ese tema porque... Y las aplicaciones anti-adware y spyware. Eso es, y que también freeware, son muy importantes en son... el día. El anti-adware también es conveniente tenerlo, ¿no? Sí, de vez en cuando, porque las aplicaciones adware muchas veces el firewall es posible que las pare, pero como están ejecutándose, lo que es el consumo de CPU, el firewall no te lo quita, sino que tienes ahí una cosa que, aunque mates el proceso, se vuelve a lanzar. Entonces ves que hay algo que está ejecutándose todo el rato en tu ordenador, sí, pero que nadie te lo está quitando, ni el antivirus ni el firewall. Es bueno a veces pasar un programa de spyware. Muy bien, bueno, pues vamos con... Esto era un pequeño apunte que me parecía interesante. Por cierto, ¿estuvisteis en la redatón? No. No tuve el placer. De verdad, sois traco, trabajáis con la informática, no, pero hombre. No os metéis 24 horas de goma allí no delante de una pantalla. Exacto, hay que descansar. Efectivamente. Bueno, pero os parecen bien, ¿no? Se habló de refrigeraciones con aceites, con metales, con sí. Bueno, de cosas rarísimas. Auténticos frikis. Friki, esa es la palabra. Auténticos frikis de la informática. Sí, señor. Eso es. Bueno, ¿qué cositas traes? Bueno, pues el presidente de contenidos digitales de la CBS, que uh-huh. Bueno, para que la gente no lo sepa, es el canal público inglés de Inglaterra, está pensando en vender series de televisión a través de iTunes. Después de, por ejemplo, como una empresa como ABC americana está vendiendo series pues como Mujeres Desesperadas, como Perdidos, a través de iTunes, para que la gente se los descargue y los pueda ver en su nueva iPod Video, pues la CBS también está pensando en empezar a todas las series que tiene, que ha hecho muchísimas series a lo largo de su historia, empezarlas a vender a través de iTunes a un precio pues de momento módico y ver un poco cómo va el mercado para ver si le interesa pasar todas sus producciones al formato de iTunes para que se puedan descargar. A mí solamente me surge la duda de esa descarga, si sería rápida o sería lenta. No, costaría, la verdad que Apple las descargas las tiene con ancho de banda y hay que pagar una cantidad, la verdad, claro. Que Apple se preocupa. Pero bueno, pero una serie ocupa mucho, o sea, imagen y... No, una serie de televisión, son unos vídeos para ver en la iPod que son Para ver 40, eso no. Están bastante bien optimizados, no te bajas 100 megas. Eso. Vale, bien. Bueno, yo tengo otra y es un nuevo servicio de Google que ha salido pues hace bastante poco, que está en la dirección print.google.com. Bueno, es el acceso a libros de bibliotecas. La verdad es que este domingo pasado salió un recorte en el Heraldo bastante bueno, entonces si hay alguien que lo tenga accesible que lo mire porque estaba muy bien. Pero básicamente consiste en que Google ha escaneado todos los libros de cuatro bibliotecas americanas, la de Harvard, la Biblioteca Pública de Nueva York y un par más muy importantes. Entonces podemos buscar de la misma manera que buscamos en Google y él buscará en todos los libros las palabras que nosotros le ponemos y nos saca la página. La página exacta, escaneada y donde aparece la palabra. Eso es, hay que registrarse con un correo y contraseña y eso en principio, bueno, una cosa. Estábamos debatiendo el tema de que todos los libros no están y que a lo mejor hay que registrarse por temas de copyright. De copyright, sí. Porque hay libros que no tienen copyright. En principio, todos los libros que no sé si son 50 años, 100 años, algo así, eso, 150 años, que ya han perdido el copyright. Están disponibles y podemos acceder pero a los mismos. Eso significa que en esas bibliotecas todo está metido en el ordenador. Porque todo tiene. De hecho, Google lo ha hecho, no, lo ha pagado Google de su dinero, escanear todos los libros uno a uno, escaneados. No es que la biblioteca lo tuviera, es que Google tuvo un acuerdo con la biblioteca para que ellos escaneaban los libros. O sea, le pagó cierta cantidad para que eso permitiera. De igual forma, también salió esta semana que Microsoft y Yahoo creo que están haciendo lo mismo con otras bibliotecas. Sí, la biblioteca británica. Para lo tener competencia, evidentemente. Para que no tengan el monopolio. Y para que nos hagamos una idea, la biblioteca británica tiene 100.000 libros y es aproximadamente 25 millones de páginas. Es todo automático. Hay que escanearlos y luego comprobar que se reconocen las palabras correctamente. Para que la gente se haga idea, es claro, un libro, que nos cosas raras. Se pone una especie de urna, y entonces un sistema que va pasando las hojas y las escanea automáticamente. Da igual el tamaño del libro, el tamaño de la hoja. Y luego todo. Las trazan con un OCR de esos. Luego les pasa un OCR, lo que pasa es que no te guardan el texto en palabras, sino que te guardan es la imagen de la foto escaneada, como si fuese una foto de cada una de las hojas. Sí. Pero con el OCR saben exactamente qué palabras aparecen, las palabras más importantes se supone, qué palabras más importantes claves aparecen en cada una de las hojas. De forma que luego, cuando tú haces una búsqueda, te pueden ir exactamente a esa página. No al libro, sino exactamente a la página y el libro donde aparece. No está mal. Lo cual es muy interesante. Sí, sí. Hombre, a ver cuándo se aplican los españoles. porque es interesante en las universidades norteamericanas, además, pero... Lo que ha comentado Abel, o sea, la máquina esta, tenemos que tener en cuenta que estos volúmenes que no tienen copyright, estamos hablando de libros bastante antiguos, sí, que no se puede manejar por una máquina que los puede romper. Claro, claro. Es decir, que hay que ir con bastante cuidado. Uh-huh. Pero vamos, algo interesante. Y muy interesante a seguir. Sí, sí, sí. Bueno, Microsoft lanza el sistema operativo para el ocio digital en el hogar. Recientemente, pues los señores de Microsoft han lanzado el Windows XP Media Center Edition, que para que la gente se haga idea es un sistema operativo normal y corriente, pero lleva a una serie de aplicaciones incorporadas que nos permiten, a través de un mando a distancia, que Microsoft creo que ha patentado y que tiene, bueno, varias empresas que lo van a comercializar, nos va a permitir, pues por ejemplo, si el ordenador lleva tarjeta de tele, que lo lógico es que lo lleve, porque van a salir también ordenadores específicos para el sistema operativo. Si el ordenador lleva tarjeta de tele, podemos ver la tele, podemos grabar un programa de televisión a una hora determinada, podemos escuchar música en MP3 que tengamos en el disco duro, podemos escuchar la radio, porque también van a salir ordenadores con la radio incorporada, podemos navegar por internet directamente con el mando a distancia, y todo eso desde nuestro salón, no desde una mesa encima. O sea, tendremos nuestra pantalla de plasma de 1,5 millones de pesetas antiguas. Bueno, los que tengan 1,5 millones de pesetas antiguas. Conectado a nuestra CPU, tendremos un sistema de esos de Microsoft de Home Cinema para escucharlo bien. Lo llevará. Microsoft lo que afirma es acuerdos con los fabricantes de hardware para empezar a vender ordenadores ya hechos a medida con ese sistema operativo ya de serie que viene incorporado, de forma que con el mando a distancia ya también, de forma que todo viene ya hecho a medida para que el usuario simplemente, con la facilidad de un mando a distancia y unos menús típicos de DVD o algo parecido, sí. puedan ir navegando e ir seleccionando lo que quieren ver en cada momento de tiempo. A modo de sustituir pues el DVD, el vídeo VHS, la cadena de sonido, será en un solo aparato. Hombre, de momento, de muchos sitios se ha eliminado, por ejemplo, el CD. Sí, el es CD, claro, el CD con la parte de DVD ya... Exacto, ya, por ejemplo. Sí. Bueno, ¿cuánto tardará llegar esto? ¿Pensáis? Pues, Microsoft ya ha sacado el sistema operativo. Sí, y sí, las, primeras máquinas a principios de año que viene. Estarán ya a partir de 800 euros, ha dicho Microsoft. Lo que habrá que ver el ordenador entero, con el sistema operativo y la máquina. Si realmente llegan a sustituir lo que es CPU, para llegar y colocar y conectar. Y enchufar a la televisión y a internet. Televisión, a internet, a todo. Y ya está. Los altavoces. Y poco más. Pues barato, ¿no? Sí. Bien, un buen precio. Es un buen precio. Bueno, lo seguiremos a ver cuando salga para explicarlo mejor. Y ya lo detallaremos más. Bueno, Google paga $1 por cada Firefox. Firefox, ya que recordamos que es un navegador que, bueno, que se enfrenta un poco a Internet Explorer. ¿Qué recomiendes? Esto no está nada mal, pero solamente es para Estados Unidos. Entonces, por cada usuario de Windows al que tú le recomiendes que use Firefox y después él lo use, porque Google lo puede comprobar, cuando tienes una página, te pagarán a ti un dólar. ¡Qué felicidad! Bueno. No, pero tienes que ser americano. Pero solamente en América. Vaya. Lo cual es un serio problema, como todo el mundo sabe. Me estaba acordando de una canción, ¿sabes? Yo quiero tener 1,000,000 de amigos, pues aquí me viene muy bien. $1 por cada uno. Bueno, pues la empresa Apple parece ser que ha adelantado la salida de los nuevos PowerBooks e iBook, los portátiles de Apple, a abril. ¿Y qué cosa especial tienen estos portátiles? Se pensará la gente. Pues que van a llevar procesadores Intel. Es decir, que a partir de ahora Apple va a vender ordenadores que llevan los mismos procesadores que teníamos hasta ahora en los PCs clónicos normales del mercado. Esto nos va a permitir que nos podemos comprar un ordenador Apple con el diseño de Apple, el tamaño de Apple, las ventajas que tiene Apple, e incluso si no nos gusta el sistema operativo de Macintosh porque estamos acostumbrados al de PC, instalarnos el Windows XP o un Linux o cualquier sistema operativo. O sea, usarlo porque nos gusta el diseño y luego colocar el sistema que nos dé la gana. No solo el diseño, sino el tamaño, lo que es el peso del equipo. ¿Bajarán de precios? ¿Serán igual de caros? Porque no creo que bajen mucho de precio, mantendrán paralelos a lo que hasta ahora se oye. Ahí, el otro día estuve comentando con unos conocidos el tema de los que es que ahora todo el mundo tira por los portátiles. La gente se vuelve loca comprándose portátiles. Es que hay unos precios muy económicos. Precio... Es decir, hay es que uno sobre mesa y otro. Bueno, pero a la hora de pensar en las necesidades en lo que vamos a necesitar, ¿qué es mejor? Pues, porque los portátiles se quedan cortos enseguida. Yo sinceramente, si lo que necesitas es un ordenador para trabajar en casa, yo recomiendo un sobremesa. Sí. Porque los portátiles destrozan lo que es las cervicales, las muñecas. Es un trabajo muy incómodo. Sí, muy incómodo. Que llevas 2 meses trabajando con un portátil, te das cuenta que te duele la espalda, que has perdido vista, que te duelen las muñecas. La verdad que es un trabajo mal. No, la gente se da cuenta. Y el que se da cuenta, 3 años. Por eso digo que si lo vas a usar habitualmente y no necesitas moverlo de casa, es una tontería comprarse un portátil porque es mucho más incómodo para trabajar. Mientras que si lo necesitas porque vas a ir de viaje, porque estás en el AVE, en un avión... Y si eres de aquí para allá... Y si eres de los forofos informáticos, es decir, no te gusta tener tu aparato al día... Pues entonces tienes dos. Un portátil. Si eres un forofo, tienes en tu casa uno sobre mesa y luego tienes un portátil. Pero es que yo lo que veo con los portátiles es una cosa que personalmente me ocurre, ¿no? Que no, yo no tengo portátil, o sea, es el del trabajo, pero bueno, ¿qué ocurre? Que no, es que no se pueden ampliar. Sí, hombre, las ampliaciones son mucho más limitadas que un ordenador convencional. Y cuando se te queda... Lo que pasa es que eso, yo, en mi opinión, es un poco psicológico. ¿Tú te compras un ordenador nuevo y todo te funciona perfectamente. Sí. ¿Por qué de aquí a 3 años te queda antiguo? ¿Por qué no puedes meter el último programa? Pero bueno, si antes te funcionaba todo bien y para hacer tu trabajo era suficiente... Sí, pero si se trata de tenerlo en casa y ahora cada vez nos descargamos más pelis, le llenamos, discos duros... Sí, pero... Está claro que también... los portátiles de los... O sea, los discos duros de los portátiles no son como los de sobremesa. Claro. Caben la mitad normalmente. A mitad, el mismo precio, la mitad. Pero bueno, ahora hay muchos periféricos externos, por USB, por... Uh-huh. Quiere decir que hay muchas cosas que ya los portátiles pues pueden tener. Que al final deja de ser un portátil. Exactamente. Porque tenemos millones porque de cosas. Porque tienes tantos cacharros encima de la mesa conectados que... Venga, más cosas. Bueno, Michael Dell, que es, para que la gente, casi nadie lo conocerá, es el presidente de Dell Computers, que es el segundo fabricante mayor del mundo a nivel de computadoras, critica los portátiles de $100. ¿Y qué son los portátiles de $100? El señor... Nicolás Negroponte, que es uno de los jefazos del MIT, del Massachusetts Institute, ha diseñado, junto con toda la universidad, un computador que valga $100. Un computador pues con unas características muy básicas, pero que con este precio permitiría llegar a determinadas personas en determinados países que no tienen la capacidad económica más que pagar $100, por ejemplo, pues por un equipo. Es un ordenador con un monitor en blanco y negro, no tiene disco duro, tiene memoria, una serie de limitaciones, hasta se carga con una manivela. Es para el tercer mundo, para países en vías de desarrollo. No hablamos del tercer mundo, porque los del tercer mundo lo que quieren es comer y no conectarse a internet. En vías de desarrollo. A mí te ha cambiado. Entonces el presidente de ha dicho que esto pues es un poco demagogia, que cree que el ordenador es bastante malo, que además encima pues no va a funcionar como ellos esperan y que encima va a costar más de $100. Es la opinión de una persona que pues bueno, que no le interesa tampoco que tenga éxito este tipo de, de ideas, ¿no? Parece ser que Argentina va a ser el primer país en fabricarlos. Y se ofrecerán, evidentemente, no los puedes comprar tú, sino que los van a ofrecer pues a las personas que verdaderamente los necesiten. Yo vi unas imágenes y era una especie de portátil, como con un tubo en el anclaje del... Y con una manivela, para cargar las El que está ahí en la selva no puede estar todos los días, no puede ir a lo mejor con la tiene corriente. Claro. Incluso la cuerda la cuerda para llevarlo en el hombro es el propio enchufe. O sea, quiere decir, está súper... Está muy optimizado. Bueno, pues una buena iniciativa. Ahora, $100 no es mucho, pero para un país en vías de desarrollo es muchísimo. Bueno, pero si eso ayuda... Lo siguen financiando, supongo, los países y, bueno, una serie de cosas que pueden ayudar. Bueno, una buena idea. Bueno, yo tengo otra noticia que, bueno, ha traído bastante... Yo creo que se ha oído bastante. Y es de que Sony pues ha publicado recientemente que metía un rootkit en su software. Bueno, Sony lleva vendiendo CDs y DVDs más o menos un año... de música, que al meterlos en el ordenador instalan automáticamente un reproductor, ¿vale? Y este reproductor, aunque nosotros lo podamos quitar, deja oculto un software que nos impide realizar copias de CDs. Anda. E incluso pasarlos MP3. Bueno, ha declarado que en España no se ha vendido ningún CD de este tipo de música, pero que piensan hacerlo próximamente. No, pero pero la noticia es muy curiosa. Es que ahora dicen que lo van a quitar. Dice que como se han dado cuenta de esto, lo van a van a ofrecer el kit para desinstalarte esto. Entonces yo no acabo de comprender la política. Hombre, de Sony. Porque ha habido una crítica muy fuerte contra esto. Porque es ilegal, porque además de que fuera ilegal, muchas empresas de seguridad han denunciado que este tema puede hacer que otros softwares maliciosos, como los que comentábamos antes, se aprovechen de este software que ha hecho Sony. Con lo cual, hay un problema de seguridad añadido. No solamente es el hecho de que te impidan copiarte, que bueno, que sería dentro de lo... Sería algo incluso, entre comillas, bueno, pero te meten ahí un... Sí. Ha habido un problema críticas, de seguridad. Sobre todo porque el tema es, cuando salió la noticia, Sony dijo, negó todo, y a la semana sacó un CD que te permitía quitarte el rootkit, con lo cual algo había en la realidad. Quedó un poco más. Por si acaso les hemos confeccionado a ustedes algo para limpiar su ordenador. Por si acaso. No decimos que existe. No va a ser que sea mentira. Bueno, ponemos fin aquí a la sección noticias. Y hoy hay un tema que a mí de verdad que me intriga muchísimo porque lo he estado mirando y no me entero de nada. Que la verdad es que no es muy intuitivo. Se llama Delicious. A ver, para que todo aquel que tenga ordenador nos esté escuchando... Para conectarse es http://del.icio.us. Delicious. En inglés delicioso. Efectivamente, delicioso. del.icio.us. Sin poner las tres W, solamente después del barra barra. Efectivamente. Muy bien. ¿Para esto, qué vale esto? ¿Esto qué es? ¿Para qué chufas esto y para qué puede valer? Bueno, pregunta. Es un sistema para poder guardar nuestros links en Internet. Nosotros nos conectamos a Delicios, nos creamos una cuenta, ¿vale? Partimos de que ya tenemos la cuenta creada y nos dan una serie de trucos para, bueno, más que trucos, una serie de botones que podemos añadir a nuestro navegador de forma que cuando nosotros estemos navegando por Internet y nos guste una página y queramos guardar un link a esa página, pulsamos un botón y automáticamente vamos a una página de Delicios donde vamos a guardar el link a esa página. Pero no solo eso, no guardamos solo el link, sino que guardamos también lo que se llaman tags. ¿Qué es un tag? Un tag es una palabra clave o una serie de palabras clave que guardamos para identificar de qué va esa página. Imaginemos que estamos viendo la página, por ejemplo, de Heraldo de Aragón, un periódico de nuestra tierra, y nos ha gustado mucho y queremos guardarla. Pulsamos ese botón, nos vamos allí, irá a ver la página www.heraldoaragón.com, ¿qué tag quieres poner? Pues quiero poner periódico, Aragón, noticias y todo, alguna cosa más que se nos ocurra. Bien, entonces lo guarda y nosotros cuando otro día estemos en otro ordenador en un cibercafé o en la playa, donde queramos, si entramos en nuestra cuenta de Delicios, podremos ver todos los tags que hemos, o sea, todos los tags, todas las, los links que hemos ido añadiendo, o incluso buscar por una palabra clave. Queremos buscar todo lo que sean periódicos. Entonces nos saldrán todos nuestros links que tengan que ver, que tengan la palabra periódicos. Y podremos pulsar y directamente nos conectaremos a Heraldo de Aragón, por ejemplo. A mí me recuerda un poco a los favoritos del... Es la idea de los favoritos. A nivel más sofisticado. Fíjate, más sofisticado a nivel de Internet, porque además cuando añadimos un link, nos sale cuánta gente también tiene añadido ese link en su lista de links para saber si es algo importante o es algo que acabamos de descubrir o es algo que no tiene a lo mejor tanta relevancia como nosotros creíamos. Y aparte, bueno, luego comentaremos utilidades más a fondo. Lo importante quizás es que como es muy poco intuitivo es explicarle un poco a la gente cómo funciona, cómo crear una cuenta en Delicios. Porque la verdad que no es nada, nada intuitivo. Hombre, de momento entras a la página y es complicada. No es nada intuitivo. No es nada intuitivo. Primero, porque está toda en inglés, no han traducido, no se han gastado duro. Y exacto. Esto es una iniciativa privada, es de alguna empresa. No, es gratuito. Es totalmente gratuito por una serie de personas pues, que deciden sacar una idea. Que es guardar quizás tus bookmarks o tus favoritos links en Internet, de forma que los puedas consultar cuando quieras, donde quieras, y además poder compartirlos con otros usuarios por temas o por buscar por temas. Yo la utilidad la acabas de dar tú ahora. Sí, yo también lo veo. La acabas de dar tú. Es, bueno, aparte es, de que puedas... Desde donde sea, como sea y cuando... Tiene millones de usuarios Delicios. Pero no solamente para ti mismo, es decir, tú pones ahí tus enlaces y pues lo mismo estás en el trabajo que estás en casa. Y los tienes igual, porque están en Internet. Sino que todo el mundo puede ver tus enlaces. Exacto. ¿Vale? Sí. Más que ver, yo creo que ver tus enlaces como tuyos, yo creo que no es del todo sencillo, pero sí, lo que tú categorizas, es decir, tú dices, bueno, pues Heraldo, y pongo que es que te categoría noticias. Entonces, la gente que busque noticias, le saldrá tu enlace como uno de todos los que hayan ganado. El tuyo unido a los de, claro, o sea, buscar, todo el mundo quiero que quiero buscar tenga links de noticias de Aragón. Y vas entonces, allí, eso es. Es posible que salga Heraldo porque alguien ya haya añadido como un enlace. Link de noticias de Aragón. Bueno, ¿y cómo lo usamos esto? Bueno, pues iremos a la página web y tiene un apartado que es Register, ¿vale? Nos van a pedir básicamente una dirección de correo electrónico, un nombre de usuario y una contraseña, ¿vale? Y con esto ya nos registramos inmediatamente. Hay que confirmar, nos mandan un mail y con el mail tenemos que confirmar. Mira, he hecho una prueba ahora mismo sobre lo que habéis dicho. Tenemos aquí la página abierta, entonces he buscado en Find and Discover favoritos, o sea, encontrar y buscar favoritos. He metido Noticias Aragón. Entonces pone resultado para Noticias Aragón y aparece todo lo real, el periódico de Aragón y Aragón Digital. Solamente aparecen dos. Pero porque no habrá nadie más que lo sabe. Exacto, no habrán, exacto. Pero bueno, ya hay alguno. Ya aparecerán más poco a poco. Bueno, y bueno, lo que acabamos de hacer, por ejemplo, no hace falta registrarse. Si alguien quiere probarlo, simplemente va a la página, verá que hay simplemente es un buscador como el Google, ¿vale? Una caja donde nosotros podemos escribir las palabras y ahí nos aparecerán pues, las que hay. ¿Vale? Sí. Y suelen estar ordenadas por volumen de personas que las tienen. Es decir, si hay la página que más gente la tiene en sus favoritos, aparecen en principio antes. Quiere decir además, que más gente la tiene en claro, más gente que la tiene que pone en la una utilidad muy importante de esto, que es la que yo quiero que es la que la gente más le está dando a día de hoy, es, por ejemplo, que tú buscas links y se los quieres pasar a un amigo. Y entonces lo que creáis es un tag en común, que no sea muy normal, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, podríamos buscar cuarte.com, ¿no? Entonces, cuando encontremos un link que nos gusta, le añadimos también como tag cuarte.com, de forma que cuando alguien busque cuarte.com, le saldrán nuestros links. Sí. ¿qué ventaja tiene esto? Que, por ejemplo, yo si te quiero enviar un link, te digo, oye, busca cuarto.com y te saldrá un link que acabo de añadir esta mañana sobre una cosa que me ha gustado mucho. Y automáticamente tú lo ves, no hace falta enviar un correo ni nada parecido. Es una forma muy más inmediata, instantánea. Más instantánea de que el otro automáticamente pueda ver sus links o los links que compartimos entre nosotros automáticamente sin necesidad de enviar correos ni nada parecido. Añadir los links aquí es muy fácil, ¿no? Es muy sencillo. Es muy sencillo. Hay un apartado, en el apartado About, ¿vale? De la es página más principal. Que la gente nos explica cómo está hacerlo. En la esquina superior. Básicamente lo que esquina hay que hacer es derecha. Añadir un par de botones, un par de enlaces, que ahí se nos indica cómo, de modo que uno es para poder acceder a nuestros favoritos y nos llevará a la página donde están nuestros enlaces, sí. Y el otro es para añadir un enlace, para añadir la página que estamos viendo en este momento como un enlace nuestro. Entonces le daremos ese botón, nos lleva a una página donde le podemos meter las categorías que comentábamos antes, incluso unas notas para nosotros mismos y, bueno, un montón de cosas, ¿vale? Uh-huh. Y con eso ya se quedará almacenado en nuestro apartado de favoritos y disponible, por supuesto, para toda la demás gente. La verdad es que es muy sencillo y, bueno, pues tiene pues una utilidad. Hombre, la utilidad, por ejemplo, para gente con intereses comunes, aficiones comunes. Sí, hombre, o para buscar cosas sobre buscar el información, tema. La verdad buscar que información. Está teniendo bastante auge, teniendo en cuenta que es una iniciativa gratis y que tampoco pretende Oye, ser un servicio como Google o cosas así. ¿Por qué ninguna iniciativa de este tipo es española? No, hombre, seguramente es posible que haya gente española detrás. Hombre, habrá. Lo que pasa que a lo mejor, pues en este caso, el que lleva el proyecto no yo creo que es extranjero, porque no hay nada traducido, con lo cual me huele que no. Que de no, castellano es que más bien cero. Aparte es .us, o sea, que sí, es norteamericano. O sea, americano. Hay bueno, otros servicios, puede ser por el tema hay servicios de parecidos a Delicios, también. Hoy hemos comentado este, pero sí, hay otros servicios muy parecidos a Delicios que también pues tienen la misma utilidad, pero tienen otro nombre. Muy interesante, muy interesante. Uh-huh. Bueno, pues oye, yo intentaré emplearlo para noticias, por ejemplo. No, y para guardar tus links de forma en internet es una forma muy cómoda. Vayas donde vayas, siempre están tus links a todas las páginas web que te interesa visitar. Que a veces no recuerdas, pues, ¿cómo era el link a esta página web? Y si estuviera en mi ordenador, lo recordaría. Eso sí es cierto. Vamos ahí, tacatán, y ya tenemos nuestro link. Y de forma muy rápida y sencilla. Y bueno, lo que hemos comentado de una pregunta al millón. Si tenemos una lista de favoritos tremenda, o sea, favoritos son nuestros links en el ordenador, es decir, todas las páginas que a las cuales nos gustan, metidas en nuestro ordenador. Si queremos trasladar todos esos favoritos que tenemos ahí a este, ¿se puede hacer de alguna manera rápida? Automática, que yo sepa, no. Hay que ir uno por uno. Vale, vale. Sí, y lo que yo decía, el tema de las categorías no son categorías fijas. Tú puedes añadir una categoría nueva. Exacto. Con lo cual, es lo que ha dicho Abel, pues cuando creamos cuarto.com, vale, pues yo meto como cuarto.com y todo el mundo que quiera leer, pues yo qué sé, enlaces relacionados que hemos sacado nosotros, que nos han gustado, pues pone cuarto.com y los leería todos los días. Todos los días podrían leer los links nuevos que hemos añadido a cuarto.com. Ajá. Oye, muy interesante, muy interesante. Uh-huh. Habrá que practicar sobre ello porque me parece útil, pero no sé hasta qué punto. Si no estás en tu... Si eres de los que usa cada día 20 ordenadores diferentes, bueno... No, tiene su utilidad y de hecho pues cada día lo usa más gente y lo cual quiere decir que está teniendo. Claro, pero no es tanto para buscar, digamos, páginas web, sino para buscar más por palabras clave. Exacto. Es decir, tú vas a Google y en Google sí pones las palabras que quieres encontrar en la página, pero si quieres buscar una categoría, pues hoy quiero leer cosas sobre, pues no sé, noticias de informática. Vienes aquí, pues noticias, informática y español, por ejemplo, y lees cosas sin saber ninguna cosa concreta, lees sobre temas. Sí, vale, sí, mientras sí. Que si pones informática en Google y en español, pues te van a salir ahí tiendas y de todo. Es que te sale todo lo que no quieres. Claro, entonces esto un poco más, porque ya hay gente que lo ha filtrado, pero más por temas, no por palabras, sino más por temas. Búsqueda de temas. Muy bien, interesante, interesante. ¿Algo más que comentar de...? No, en principio... Que la gente lo use y si tiene alguna duda o problema, que nos escriba un correo electrónico y... Bueno, ¿ha habido alguna consulta esta semana pasada? Pues yo no le he dado el correo electrónico, porque la verdad que no. Se me ha olvidado. O sea, alguien nos ha escrito, esto no puede ser. Imposible. Imposible, ¿no? Ya te di la password a ti para que la leyeses y tal, y me informases, me cago en la mar. Es tu cometido. No intentes echar el marrón a los demás, es tu cometido. Oye, ¿algo más que comentar? Bueno, pues que si la gente quiere enviarnos un correo electrónico, que nos lo envíe a cibergallinero@cuartenonda.com. ¿Y cómo se escribe cibergallinero? Que parece fácil. Pues con B y con, creo que es cibergallinero, no sé ni cómo se escribe, con dos L's y B. Sí, y con ilatina. Y con ilatina. cibergallinero@cuartenonda.com. Perfecto. Bueno, pues aquí nos quedamos. Queda pendiente cómo hacerse los MP3. Que lo dijimos hace 2 semanas. Estuvimos hablando del iPod, iPod Mini, del iPod Photo. Y queda pendiente que hablemos un día de cómo, qué es eso del MP3, cómo se convierte la música en MP3, de dónde se descarga la MP3, cómo funciona. Bueno, nos quedamos aquí. Abel, Luis, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Sometimes I